Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes una vez más junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Recuerde usted que durante este trimestre estamos dándole mucha atención al tiempo del fin, pero no solamente el tiempo del fin en su totalidad, sino estamos dándole énfasis, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque usted cuando vaya estudiando la lección se va a percatar de esto, que el centro en realidad está en Jesús, en el contexto de los últimos días y de cómo prepararnos para ello. Nosotros nos vamos a preparar, pero el centro está en Jesús, cómo nos avisa, cómo nos dirige, cómo nos orienta. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar de Apocalipsis, y pareciera que incluso nos salimos del tiempo del fin porque se va a hablar de un libro. Pero no nos olvidemos de que nos estamos preparando, y el libro Apocalipsis es una revelación para justamente el tiempo del fin. Para la preparación del tiempo del fin. Y así lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién lo dice esto? El Señor Jesús. Claro. El Señor Jesús, que es el centro, el corazón del libro de Apocalipsis. Claro, normalmente las personas cuando se le habla de Apocalipsis se cierran un poquito y dicen: no, es un libro que no se entiende, es un libro que ni los teólogos los pueden descifrar, y hay tanta complejidad. Pero lo interesante es que no es tanta la complejidad, sino que es un personaje que está en el libro, que es Jesús, y que nos revela secretos que no de ninguna otra manera podríamos haber sabido ¿sabes nosotros? Lo triste del caso es que muchas personas conocen el libro de Apocalipsis por lo que dicen las películas, por lo que se dice, claro, por lo que comentan en la televisión. Incluso, entonces perdón, incluso la acepción que tiene Apocalipsis, la idea es de cuando dice, por ejemplo, una película Apocalipsis, destrucción, así. Claro, pero los bueno, caballos del Apocalipsis, el último, el tiempo del fin, con muerte, con plagas y todo eso. Entonces, ese es el concepto que muchas personas tienen. Conocí a una persona que dice que cuando escuchaba hablar de Apocalipsis se salía inmediatamente. Nunca, nunca quiso escuchar nada, absolutamente nada de Apocalipsis. Lamentable para esa persona, porque el libro de Apocalipsis justamente nos prepara para el tiempo del fin, nos prepara para recibir, para esperar aquel que es el corazón del libro de Apocalipsis, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que quizás la expresión Apocalipsis es lo que se ha distorsionado, pero el libro en realidad es una revelación. Y cuando hablamos de revelación es algo que se te va a entregar a ti, algo que desconoces, se te va a entregar un manual como para presentar y estar bien para el tiempo del fin, en un tiempo que es muy presuroso. Correcto. Porque así las escrituras lo dicen. Bueno, y tenemos que decir que la revelación tiene que ver con Jesús, con quién es Él, con lo que ha hecho por su pueblo y con lo que hará por nosotros en el tiempo del fin. Exactamente. Ahora, fíjate que allí, hablando un poquito de la estructura de Apocalipsis tiene una estructura bien interesante, quizás de eso vamos a comentar un poquito más en detalle, pero en su estructura, en todos los pasajes, por lo menos 4, 5, lo que sean los pasajes, porque este es un libro que está más o menos dividido como Daniel. Correcto. En dos partes, que sí. Daniel tiene una parte histórica y una parte profética, que va, me parece, hasta el capítulo 6, 7, y luego comienza la parte profética. Y Apocalipsis tiene algo muy similar, parte con algo histórico, ¿no es cierto?, y después se lanza con algunas profecías propiamente tal del tiempo del fin, cómo los acontecimientos van apuntando hacia ese tiempo del fin, y cómo uno descubre que en Apocalipsis, en esa estructura apocalíptica de profecía, ya estamos viviendo los tiempos del fin. Ahora, fíjate, 1 Corintios 10:1, no sé si lo tienes allí. Sí, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era, y la roca, dice, era Cristo. Interesante. Aquí claramente se establece que esta roca que aparece en la Biblia y que es mencionada en muchas oportunidades, incluso cuando Jesús hace la mención, recuerda cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres una piedra, tú eres un, podríamos decir, un huevillo que conocemos nosotros para la construcción. Eso eres, tú eres un guijarro. Eso eres, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. No podía ser edificada sobre Pedro, porque vemos que Pedro todavía cometía muchos errores, tenía muchas fallas. Claro, el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios, y este interesante porque este es un libro del Nuevo Testamento, fíjate, sí. Uno de improviso dice, los discípulos entonces, o los que escribieron, habían leído el Antiguo Testamento, sabían exactamente lo que sucedía. Claro, Pablo que sí. Recurre muchas veces al Antiguo Testamento, cuando por ejemplo en hebreo habla acerca de todo lo que es el santuario. Él recurre mucho al Antiguo Testamento. Entonces aquí Pablo está recurriendo. Pero mira, hay unos detalles, porque no creo, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron, todos pasaron por esta situación. Sí. O sea, todos vieron los milagros, las consecuencias, la parte histórica. Esto es una forma de estructurar, fíjate, un acontecimiento. Ellos no estuvieron ausentes, por ejemplo, cuando el mar se abrió. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, es extraordinario cómo lo demuestra, cómo cruzaron el mar todos. Nadie quedó fuera. Ahora, cuando dice todo, está refiriéndose a los israelitas propiamente tal y a todo el resto de la gente que se fue tras ese grupo de personas, a todas las personas que se agregaron, ¿no es cierto?, que vieron una opción mucho mejor de vida, con todas las cosas que tuvieron, ¿no es cierto? Pero qué triste que al final no entraron esas personas a donde iban. Pero eso ya no es cosa del Señor, pero Él proveyó no solamente para ellos, sino para todos. Por lo tanto, hoy día se podría hacer una aplicación exactamente igual. Correcto. Que todos pueden pasar por la nube, cruzar el mar, tener los privilegios, pero fíjate, ¿qué pasa después? Fíjate ahí en el verso, del verso 5 en adelante dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Entonces, tenían una conducta que no estaba de acuerdo con lo que Dios esperaba de ellos, y con lo que Él les había enseñado además. Bueno, podríamos extendernos aquí bastante en esta explicación, porque la verdad las cosas que las personas no entraron, no porque Dios, no, porque al parecer así cuando tú lees, y Dios no se agradó de ellos, el problema fueron ellos que siempre estuvieron reclamando, siempre estuvieron hablando en contra, incluso en algún momento dice, mira, nos entregas este pan liviano, un desprecio de un pan tan maravilloso que Dios les dio. Ahora, Apocalipsis 12, si usted con tranquilidad lo lea, va a ver que la situación es muy similar a los días de hoy, donde la iglesia se levanta a predicar un mensaje y donde Cristo aparece trayendo las buenas nuevas y es perseguido para ser eliminado. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Se ha dicho que una de las lecciones que aprendemos de la historia es que nunca aprendemos de la historia. La idea es que, independientemente de la época en que viva, la gente sigue cometiendo los mismos errores. Con tanta historia a nuestras espaldas de la cual aprender, ¿cómo podemos evitar cometer los mismos errores? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.